Martes 5 de enero. Nueva personalidad. Isaías 6, del 5 al 7. En el santuario templo, solo el sumo sacerdote podía acercarse a la presencia de Dios en el lugar santísimo el día de la expiación y con una cortina de humo protectora de incienso o moriría. Levíticos 16, 2, 12 y 13. Isaías vio al Señor, aunque él no era el sumo sacerdote y no estaba quemando incienso. El templo se llenó de humo, Isaías 6:4, que nos recuerda la nube en la que aparecía la gloria de Dios en el día de la expiación, Levítico 16:2. Asombrado y pensando que había llegado su fin, comparar con Éxodo 33:20, Jueces 6:22 y 23. Isaías clamó reconociendo su pecado y el pecado de su pueblo, Isaías 6:5, que no recuerda la confesión del sumo sacerdote en el día de la expiación, Levítico 16:21. Estando, por así decirlo, en plena luz de la divina presencia en el santuario interior, comprendió que si se lo abandonaba a su propia imperfección y deficiencia, se vería por completo incapaz de cumplir la misión a la cual había sido llamado. Profetas y Reyes, páginas 228 y 229. ¿Por qué el serafín usó un carbón encendido o ardiente del altar para limpiar los labios de Isaías? Vamos a leer Isaías 6, capítulo 6, versículos 6 y 7. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. El serafín explicó que al tocar los labios del profeta, su culpa y su pecado le fueron quitados, Isaías 6:7. El pecado no se especifica, pero no tiene por qué limitarse a un lenguaje incorrecto, porque los labios representan no solo lo que se dice, sino también a toda la persona que lo pronuncia. Luego de recibir la purificación moral, Isaías ahora podía ofrecer una alabanza pura a Dios. El fuego es un agente de purificación, porque quema la impureza, ver Números 31:23. Pero el serafín usó un carbón del fuego especial y sagrado del altar que Dios mismo había encendido y que ardía perpetuamente allí, Levítico 6:12. Por lo tanto, el serafín santificó y purificó a Isaías. Además, en la adoración del santuario o templo, la razón principal para tomar un carbón del altar era encender el incienso. Compara con Levíticos 16, 12 y 13, donde el sumo sacerdote debe tomar un incensario lleno de carbones del altar y usarlo para encender incienso. Pero en Isaías 6, el serafín aplica el carbón a Isaías, no al incienso. Mientras que Usías quería ofrecer incienso, Isaías se volvió como incienso. Así como el fuego santo enciende el incienso para llenar la casa de Dios con santa fragancia, así también enciende al profeta para difundir un mensaje santo. No es casualidad que en los siguientes versículos de Isaías 6:8 y siguientes, Dios envíe a Isaías a su pueblo. Lee con oración la respuesta de Isaías en Isaías 6:5 a la visión de Dios. Vemos en ella una expresión del problema básico, el de un pueblo pecador que existe en un universo creado por un Dios santo, santo, santo. ¿Por qué Cristo en la cruz era la única respuesta posible a este problema? ¿Qué pasó en la cruz que resolvió este problema?